su vida, de apodo le dice gallo. Dice Jorge a mi familia, yo solo muerto le fallo. Jorge Casares les dice, hay que disfrutar la vida, que me toquen con la banda, canción sonora querida, y el corrido del coquío y caminos de la vida.